olvidarme y un poquito enamorarme. Te enseñaría el amor que tanto tiempo lleva. Que te has llevado dentro del alma, y me daría el amor, ponerte a